Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas Ni Princesas. Buenos días, hormigas. Buen día, Enzo. Un nuevo programa en nuestro hormiguero de la 90.7 de la radio comunitaria Puriahú. Traemos noticias, comentarios, obviamente llamadas al aire y mucho más. Buenos días. Decime, Sofi, ¿con qué comenzamos hoy la mañana informativa desde los estudios de Radio Puriahú acá en el barrio Copelo? Bueno, hoy nos venimos con un tema nada sencillo, un tema de género, Enzo. Vamos a trabajar los estereotipos de género que obviamente aparecen en todos los ámbitos de la sociedad y se forman desde nuestra educación de niños y niñas. Estos mandatos sociales no solo se reproducen en el hogar, sino también en instituciones, en los medios de comunicación y en las industrias culturales. En este sentido, es el que vamos a estar trabajando durante esta mañana en el hormiguero, porque una de las grandes maquinarias reproductoras de esos estereotipos es el cine. Vamos a hablar entonces de las mujeres en la actuación. Buenísimo. La verdad, a mí me gusta el cine. ¿Vamos a ver una película? No es tanto como ir al cine. Vamos a compartir con los oyentes una investigación que se hizo en los Estados Unidos y que luego se replicó en nuestro país sobre género en los medios, con el propósito de explorar la visibilidad y las características de las mujeres representándose en el cine de todo el mundo. Se analizaron 10 películas, las más vistas de los 11 mercados más rentables a nivel internacional, aptas para menores de 13 años, que fueron emitidas entre el 2010 y el 2013 en el cine. Y los resultados, bueno, muestran cosas muy negativas, porque pese a que las mujeres representan cerca del 50% de la población mundial, en las películas evaluadas solamente conformaban el 30,9% de los personajes con líneas de diálogo. ¿Y eso que dicen que las mujeres hablan mucho? Bueno, Enzo, no hagas bromas sexistas. En Argentina se realizó el mismo diseño de esta investigación para conocer qué sucedía con las representaciones femeninas en el cine nacional más visto. Del total de 294 personajes que hablan o tienen nombre en las películas analizadas, el 37,4% son femeninos y el 62,6% masculinos. De los personajes protagónicos o coprotagónicos, solo el 30% está compuesto por mujeres. Mira vos, yo estaba pensando si en esta indagación que se hicieron tuvieron en cuenta los roles que representan los personajes femeninos. Es verdad, muy buena pregunta, te respondo ya. Según este trabajo, las mujeres representan pocos o ningún papel como políticas. Hay una mujer en alguna rama del arte por cada 3 hombres y una mujer empresaria por cada 12 hombres. La mayoría representaba roles de cocineras, prostitutas, empleadas domésticas o profesionales de la estética. En cuanto a las representaciones familiares, en estas películas argentinas es 2 veces más probable que los personajes femeninos sean representados como madres que los masculinos como padres. Evidentemente, mientras se sigan reproduciendo ideas conservadoras que engloban a la mujer y al varón en estereotipos, más lejos vamos a estar del camino de la desconstrucción. Pero el cine y los medios de comunicación en general no son los únicos que tienen que cambiar la mirada. En las organizaciones, las escuelas, la familia, también hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué te parece? Los oyentes también pueden llamar y contarnos sobre las últimas películas que vieron y el rol que representaban las actrices. Ni brujas ni princesas. El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo, mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Aide Calzone, soy actriz. Hace 37 años exactamente que estoy metida en todo esto. Además soy docente de teatro, estudié en la Escuela Nacional de Teatro. Mi nombre es Julieta Siassi. Interpreté personajes de mujeres tiranas, crueles, fuertes, sumisas, dulces. Creo que en el mundo del teatro la variedad de personajes es muy amplia y muy rica. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Personalmente nunca tuve problemas como género en la actuación. Me han dirigido muchos directores, generalmente me dirigen mujeres, porque hace 20 años tuvimos que salir a trabajar a los bares porque la gente no iba al teatro, entonces empezamos a hacer café concert, varieté y esas cosas. Y las que nos arriesgamos y salimos a abrir eso en Rosario fuimos las mujeres, creo que éramos todas mujeres. Después se fueron agregando hombres con stand-up y esas cosas que hacen ahora, pero en ese momento fuimos las mujeres las que abrimos camino. Aquí te aplaudirán, te aplastarán, aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador, aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles. Creo que las mujeres tenemos dificultades en todos los ámbitos, todos nos cuesta un poco más que a los hombres, o mucho más. En el caso del arte en general, creo que siempre estamos siendo juzgadas y medidas con una vara más alta que con la que se mide a los hombres. En la actuación, creo que es una profesión que en este momento es más aceptado que las mujeres ocupemos ese espacio, más que en otras profesiones que tienen que ver con el arte. Es un camino largo y que hay que transitarlo y seguir luchando. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Corrían los años de la colonia cuando en 1783 se inauguró el primer teatro estable que tuvo Buenos Aires, el llamado Teatro de la Ranchería. En aquella sala, como en cualquier otra, los papeles de damas eran protagonizados por hombres, ya que de acuerdo a las leyes y prejuicios de la época, los actores profesionales eran considerados infames por la sociedad, y especialmente las mujeres, que se exhibían en lugares públicos junto a hombres. En aquel ambiente cargado de prejuicios, se asimilaba el oficio de actriz al de prostituta o mujeres de la vida. Sin embargo, la presencia de la mujer era también una fuerte atracción para el público, por lo que el empresario Lorente decidió contratar a Josefa Samayoa, una actriz de la ciudad de Potosí, lo que hoy es Bolivia, y en aquel tiempo era el riquísimo Alto Perú. Pero la Samayoa no le gustó al público de Buenos Aires y fue despedida. En su lugar, contrató a otra Josefa, una joven actriz de apellido Campos, nacida en Buenos Aires en 1765 y que para ese entonces contaba apenas 18 años. Josefa se había casado con el tercer galán Ángel Martínez y subió por primera vez al escenario pocas semanas después de la inauguración del teatro. Según las crónicas, se ganó rápidamente el corazón de los porteños gracias a su talento y a su belleza. Entre muchos roles, representó el de Lucía Miranda, la heroína legendaria de la conquista de Santa Fe, una mujer española, esposa de Sebastián Hurtado,